El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Borrador Definitivo por la Retaguardia. Aquí estamos para, en las próximas 2 horas, hacer lo que podamos, básicamente, en cuanto a la realidad de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, y hasta nos animamos a decir lo que ocurrirá. Elizabeth Moretti, como siempre, estuve exagerado, ¿no? Me pasé un poco de la raya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. La necesidad de previsión es algo muy natural en el ser humano, por eso hemos inventado ciencias como la meteorología, por ejemplo, que le pifian en general, pero bueno, cada tanto le pegan. Y pseudociencias como la astronomía o la astrología, la astrología, que es la mala, que bueno, básicamente le dice a la gente lo que quiere escuchar y en ese sentido por ahí le aciertan, porque no hay nada mejor que te digan lo que quieres escuchar, más allá de que sea un bolazo. No se meta contra los horóscopos, che. Yo leo todos los días los horóscopos y me va la puta madre. Hablando de los horóscopos, hoy es martes. Buenas tardes, Luis Cuello, antes que nada. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a nuestro operador Nachito Álvarez. Hoy es martes 13. No me di cuenta. A mí la realidad. No te cases ni te embarques. Que me digan que hoy me va a ir todo mal no significa nada, porque en general me va todo mal todos los días, así que no hay mucha diferencia. Es un mundo martestresista, podríamos decir. Por lo menos un país martestresista. Pero bueno, pero viendo el mundo, Liz. dígame a dónde nos vamos a vivir. No sé, vamos a Suecia, por ahí esas zonas donde hace mucho frío y no se entiende lo que la gente dice. Claro, no sabemos. Islandia, mi país es Islandia. Es el paraíso terrenal, Islandia, parece ser. Islandia es donde transcurre el mundo de Sofía, ¿no? Creo que sí. Sí, de donde eran los padres de Carl. ¿Dónde eran los padres de Carl? Islandia es fantástico. Primero porque hace frío. Segundo, tiene unos paisajes espectaculares. Tercero, el 70% de la población debajo de 30 años es atea. Cuarto, echaron a un ministro y lo tiraron a la basura porque firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y usted se acuerda, Juanjo, porque usted le gusta el deporte, que fueron al Mundial de... Claro. sino al anterior. Estaban en el grupo de Argentina. Y empataron con Argentina 0-0. Exactamente. No solamente y, eso. Además, que eso se lo voy a anotar, Lazzari, tienen a Björk. Exactamente, tienen a Björk, que hace mucho que no la programo. Exactamente. Pero aparte, en la capital de Islandia, que es Reykjavik, se jugó un match histórico de ajedrez entre el campeón de ese momento, Boris Spassky, el ruso, y Robert Fischer, el estadounidense. Claro. Una partida extraordinaria que ganó el estadounidense Bobby Fischer, que para muchos es considerado el genio del ajedrez de todos los tiempos. Que era como bueno, y para predicción malo, ¿no? Era el chico malo. Ah, bueno, sí. Está bien cuando ganan los chicos malos. Usted hablando de predicciones, podríamos hacer las predicciones de Borrador Definitivo, como la de Nostradamus, ¿vio? Sí, ¿qué podíamos predecir? ¿Que todo va a ir mal? ¿Que la cuerda va a subir antes de terminar el año? Vio que Nostradamus dijo que iba a haber un papa latinoamericano y que después iba a subir un norteamericano y no sé qué cosa, y que se venía el fin del mundo. Así que esperemos. Después tengo una perlita cuando hablemos de eso, de por qué se eligió rápido el papa que se eligió a León XIV. Una nota de color, pero muy interesante. Después, cuando toquemos el tema, se lo digo. Ay, nos tiene ahí. ¿Por qué no lo dice ahora? No sea malo. No. Vamos a escuchar algo de música y después ya venimos con eso. Aguante. Dale, vamos. A ver, el último álbum de los Beatles. En realidad salió a la venta cuando los Beatles ya se habían separado. no voy a decir qué fueron los Beatles, puede gustarles o no a ustedes, pero no es innegable que los Beatles marcaron una época, influenciaron a toda una generación, un poco la generación de Luis y mía, y tal vez un poco para más todavía más grande. Así que creo que merece ser recordado el Lady T, el último álbum de estudio de los Beatles, en la tarde de hoy. ¿No le parece, el Cuello? Póngalo nomás. Adelante, Nacho. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Across the universe, float me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across the universe. Suns, it calls me on and on across the universe. Vamos, volvemos con Internacional. Palestina otra vez en el programa. Es casi una obligación, es nuestra obligación ponerlo, ¿no, Luis? Sí, es muy íntimo para nosotros, creo, ¿no? Ponerlo además, porque realmente la atrocidad del Estado sionista contra el pueblo palestino merece todos los calificativos menos bonitos. Pero hoy, o mejor dicho, pasado mañana, se cumple una fecha muy, muy, muy cara, muy, muy, muy importante para el pueblo palestino, que es la Nakba, el aniversario de la Nakba, que en árabe significa catástrofe. Y fue cuando en el 48 fue creado por el imperialismo, por las grandes potencias del Estado de Israel como un enclave en el Medio Oriente. Y entonces ahí hubo toda una ofensiva de los ejércitos israelíes, ya conformados, bandas fascistas, bueno, toda una combinación de cosas contra los palestinos para expulsarlos de su tierra. Y bueno, y en el 48 se dio la Nakba, donde se han contabilizado 13.000 muertos, en ese momento entre 700.000 y 700.000 palestinos tuvieron que abandonar sus hogares y empezaron este trayecto de transhumantes en su propia tierra, ¿no? De exilados, de desalojados de su propia tierra, porque eso se dio tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Se habla de 13.000 muertos, como decía, pero además esto fue el comienzo de lo que vemos ahora. Entonces, cuando nosotros analizamos la realidad, creo que la semana pasada lo decía Juanjo, creo que han pasado 77 años de la Nakba. Y en estos 77 años siguió la Nakba y siguió por matanzas, las que se dio durante la Guerra de los Seis Días, y bueno, y la terrible matanza que estamos viendo ahora. Imaginemos, ¿no?, que después de 77 años, en ese momento había 700.000 exilados, trasplantados, sí, realmente, y hoy hay 5 millones y medio, no solamente en la Franja de Gaza, sino que además en otros países alrededor de eso. Entonces, bueno, queríamos aprovechar esta fecha para recordar y redoblar el apoyo al pueblo palestino, también diciendo que va a haber alguna serie de actividades, por ejemplo, ahí en Cava, el jueves, en la Plaza de Mayo, a las 15:30, sumándose a la marcha de madres, se va a hacer un acto organizado por el Comité de Solidaridad con el pueblo palestino. También va a haber acá en Rosario, seguramente va a haber en otras ciudades de Argentina, a pesar que en Argentina, como ya hemos denunciado muchas veces, digamos, los medios han hecho un silencio y hacen un silencio, y no solo un silencio, sino propaganda sionista. Pero bueno, esto también fue, este aniversario también fue tomado a nivel mundial, y tenemos un pequeño testimonio que le voy a pedir a nuestro operador que lo ponga, de Jesús Yaén, que es un militante por la causa palestino, que vive en Madrid, que es madrileño él, para que nos cuente, porque en esta semana hubo una muy, muy, muy importante movilización en Madrid, y bueno, y Jesús nos los cuenta así. El domingo pasado, aquí en Madrid, hubo una movilización que fue una marcha nacional convocada por diferentes plataformas y organizaciones políticas en apoyo a Palestina. Bueno, es una de tantas marchas y manifestaciones que hemos venido realizando a lo largo de estos dos últimos años. En este caso, pues la cuestión más importante es que era una marcha de carácter nacional, o sea que estaba convocada por diferentes organizaciones en diferentes puntos de España que después confluía en Madrid. La participación de esta manifestación fue aproximadamente unas 20 o 25 mil personas, y en ella, bueno, los lemas, aparte que se profirieron en la manifestación, los lemas de solidaridad con Palestina, pues sobre todo fue contra el genocidio que está llevando a cabo Netanyahu y el Estado sionista de Israel. También se señalaron las responsabilidades políticas que tiene los Estados Unidos y, por supuesto, también el papel de silencio cómplice que tiene la Unión Europea, y también en el caso del gobierno español, que aun siendo de izquierdas, le ha vendido armas y le ha comprado también material militar al Estado sionista. Bueno, la verdad es que fue una manifestación bastante ruidosa, bastante combativa, Y continuaremos. Esto simplemente ha sido un paso y vamos a continuar hasta que logremos expulsar a los sionistas de las tierras que históricamente han pertenecido al pueblo palestino. Bueno, y acá le agradecemos a Jesús por este informe que nos manda de Madrid, pero hay que decir que es mucho más amplia la solidaridad internacional. Por ejemplo, la Confederación Noruega de Sindicatos, que es la organización de sindicatos más importantes de Noruega, que convoca más o menos a 1 millón de trabajadores, ha votado a favor de un boicot integral a Israel. Bueno, sería importante que los trabajadores de... Volver a lo de los trabajadores del mundo unidos, ¿no? Sí, sería extraordinario eso. Déjame decir que vos hablabas de los desplazados en aquella vieja catástrofe, pero para que tomemos incluso la dimensión de lo que vienen sufriendo los palestinos en estos últimos 2 años, desde noviembre de 2023, que se reavivó este genocidio. Solamente en la zona de Jenin, que es una zona de Cisjordania, no de Gaza, porque también el genocidio se cierne sobre Cisjordania, hay en este último año y medio 40.000 palestinos desplazados. Esto se suma a la cantidad de presos, ¿no? Alrededor de 9.500 presos, muchos de los cuales son niños Son menores de edad, claro. de a partir de 14 años, que son presos, obviamente, como todos sabemos, sin ningún tipo de juicio, muchas veces ni siquiera sa saben cuál es el crimen que se les imputa, pero creo que esa cifra, 40.000 desplazados solamente en este último tiempo, en una zona donde no es la peor zona de ofensiva, porque no es Gaza, me parece que da un poco la pauta de lo que viene siendo este reavivamiento del genocidio. Sí, y el bloqueo de ayuda humanitaria, de agua en Gaza. En Gaza hace ya semanas que no hay agua, no hay comida, no hay medicamentos. La propia agencia de la ACNUR, que es la de refugiados, habla de que hay en este momento ya 500.000 personas al borde de la desnutrición aguda. O sea, estamos viendo un... Y también es una cosa, porque esto es muy importante, se alza en Gaza. Hay una declaración que fue firmada por 350 celebridades de Hollywood y del mundo, de este mundo cinematográfico, entre los cuales se encuentran Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Alfonso Cuarón, que están planteando... claramente no podemos guardar silencio mientras se comete un genocidio en Gaza. Esto significa también cómo se ha roto o se ha agrietado esta losa que el sionismo ha puesto, ¿no? En función de su poder económico. Sí, yo no para tratarlo ahora porque no tenemos tiempo, pero sí pensemos, esta ofensiva terrible que está llevando adelante el ejército israelí lleva más de 13, 14, 15 meses, no sé ahora exactamente, no ha logrado, más allá de que está peleando contra un no ejército, porque del otro lado no hay un ejército regular, no ha logrado todavía su cometido y tiene un problema bastante serio ahora que te lo van a decir en los medios mayoritarios, que es la abstención de muchos reservistas que no quieren ir a esta ofensiva final que habría desatado, o que Exactamente. por lo menos pretende desatar, y que a su vez tiene un alto costo económico para Israel, porque esos reservistas son laburantes que es tipo que están trabajando, que sacan de la producción para mandar la guerra, porque básicamente Israel es un estado militar, donde todo civil ha pasado por algún momento por el ejército o por Es alguna de las fuerzas. obligatorio, es Es obligatorio. obligatorio. Y bueno, digo, pensemos en eso, cómo la resistencia palestina sin nada ha logrado frenar alguno por 15, 16 meses a uno de los ejércitos más poderosos de la tierra. Exactamente. Pensemos que el pueblo palestino no tiene, como decía, no tiene ejército regular, no tiene barcos, no tiene aviones, no tiene tanques. digamos, realmente es de un... Bueno, eso se llama limpieza étnica. Ahora, yo me pregunto, ¿habemos papa? ¿Habemos papa? El nuevo papa, progre como Bergoglio. Bueno. Ajá, ya sé cuál va a ser su pregunta. ¿Irá a Gaza? Y... Nuestro operador hace seña que no. Y yo estoy de acuerdo con nuestro operador. Yo creo que no. Entonces tan progre no parece ser. Y no, porque tendría en sus manos, la verdad, que un peso impresionante, ¿no? Pero bueno, enfrentarse con Trump, con Netanyahu y con los sectores, por más que le pongamos, no es lo que yo opino, ¿no? Pero por más que le pongamos el mote de progresista, con los sectores más ultra reaccionarios de la Iglesia, que los conocemos, porque los conocemos de hace 2000 años y lo podemos identificar ahora, lo veo medio difícil. Sí, yo también creo eso. Ahora yo le tiro la primicia de por qué eligieron, más allá de que todos los analistas concuerdan que la Iglesia ha decidido seguir por el camino de Bergoglio, tratando de cubrir esta cuestión que tiene la Iglesia de contener con otro papa que tenga más o menos la misma característica, no un Ratzinger, sino un Bergoglio en todo caso, más o menos. Uh-huh. Ahora, yendo a lo que algunos obispos dijeron de ese cónclave... Ahora nos va a contar entonces. Claro, ahora te cuento el secreto de por qué salió rápidamente el Papa. En otras ocasiones estuvieron más días deliberando. Bueno, en este caso... Podríamos poner tipo crónica. Pongan la música. Lazzari nos cuenta los secretos de la elección del Papa. El Papa salió de manera rápida porque la comida era muy mala. Esto dicho por algunos cardenales que estuvieron en Conga. Comida era tan mala. No puede ser. Usted no está mintiendo. Bueno, hay cardenales que dicen eso. Salió hoy en varios medios. O sea, algo de verdad tiene que ser. No comían bien y dijo, bueno, vamos a elegir rápido, así nos vamos. Jugando un poco con la idea de que son cardenales, digo, querían comer mijo y le daban el piste. Claro, bueno, sí. Pero seguramente tenían una reserva de vinito de misa y también se empinaban un poquitito, ¿no? Sí. Podría ser un chiste de mal gusto, pero no. Fue ahí donde uno de los cardenales dijo, che, ¿y si comemos los panchos? Y otro le dijo, genial, yo traigo los pebetes, yo traigo la salchicha y vos traes los pebetes. Exacto. Bueno, disculpen, tengo muy pocos amigos, no me bloqueen, por favor, no me echen del programa después de esto. Lo que pasa que... La cara de Elizabeth lo dice todo. Lo que pasa es que si usted sigue diciendo esta cosa, vamos a tener menos amigos, vamos a quedar nosotros aislados. Nosotros tenemos un millón de amigos, Juanjo. Además, discúlpeme, le voy a meter esto ahí porque no, se nos fue. Está fuera de contexto. Qué grande Central Córdoba Rosario, ¿no? Sí, señor. Aplaudo al Central. Usted que decía que era hincha de Central Córdoba, no le creo porque todos los que son, no son de Newell o de Central en Rosario, son hinchas de Central Córdoba. Bueno, y los de Newell somos hinchas de Central Córdoba y los de Central también son hinchas de Central Córdoba. Sí, yo porque fui a vivir un tiempo en Rosario y Central Córdoba quedaba cerca de donde yo vivía y entonces hubo esa afinidad y después el Trinche Karlovic y todo ese tipo de cosas. El Trinche Karlovic, claro. Paquetti, Sullivan, Benedetti, mire si le nombro, Forges. Y la vieja figura de Gabino Sosa. Del Gabino Sosa. Ahora, hablando de amigos, hay un amigo muy íntimo, muy querido nuestro, suyo y mío, y también de Lee, porque hemos estado en su casa en el sur de Chile. Dani, que nos mandó. Hace unos caldos de pollo extraordinarios. Nos mandó una información que se repite en la Argentina, pero que hay que tenerla en cuenta. Detuvieron en Temuco, para que nos ubiquemos, queda a la altura de Neuquén. Pero son originalmente de Osorno, tengo entendido. Osorno queda a la altura de Bariloche. Hay 300 kilómetros más o menos. Ahí detuvieron al Peñi Jaime, que es el marido de la Machi Millaray. La cosa es tan aberrante que detuvieron, lo pararon en un, en la ruta, lo hicieron bajar, se lo llevaron preso y la dejaron a la Machi Millaray con su bebé muy chiquito en el auto. Ella no sabe manejar, o sea que quedó abandonada en la ruta a la espera de que alguien que sepa manejar vaya y le dé una mano. Y lo detienen porque ellos se están enfrentando al ingreso de una empresa noruega que se llama Straska, que es una empresa estatal noruega, que está manejando las construcción de hidroeléctricas en toda la parte sur de la cordillera, inundando un montón de lugares, sembrando pinos, sembrando eucalipto, que son, todos sabemos que son árboles bien de la zona. Y entonces se está dando esto que es muy parecido a lo que pasa de este lado de la cordillera, pero allá ensañándose con estos dirigentes mapuches, que son los que en el territorio se oponen a esta cuestión. Vamos a ampliar un poquito, porque indudablemente es difícil toda esta cuestión, pero sepamos que lo que pasa en la Argentina con el RIG está pasando del otro lado de la cordillera y no es solamente un producto de la cabeza afiebrada de Milei, sino es una política a nivel mundial, de el extractivismo a como dé lugar en las zonas del tercer mundo, como se llamaba antiguamente. Sí, Las zonas de sangre. la Sí. ofensiva extractivista en el sur, en la Patagonia, sobre todo en el lado chileno, al igual que en el lado argentino, están teniendo un redoblamiento. Recuerdo el caso de Julia Chunil, que hace alrededor de 6 meses que estaba desaparecida por enfrentarse justamente, ella es comunera, vive en esa zona, y enfrentarse justamente al avance de un empresario que quería apropiarse de sus tierras para, bueno, para explotarlas y para establecer distintos tipos de extractivismos en esa zona. Como defensora del territorio, ambientalista, hoy actualmente no se sabe dónde está. ¿Qué hicieron con ella? Bueno, Bien, le agradecemos mucho a Dani. y le mandamos un gran abrazo al querido Daniel. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. ¿Qué nos trajo hoy dentro de este segmento que hemos dado en llamar de música alternativa? Traje a Franco Belli. Usted lo conoce, yo lo conozco, lo hemos escuchado tocar. Era alguien cercano a la música de Spinetta. Hacía un sonido muy Bajista. parecido, un bajista que hacía una música muy parecida. Hoy está más en una onda experimental. Hasta hace tiempo estaba en Europa, no sé, tocando, se mantenía tocando en los bares, en las estaciones de subte, no sé si ha vuelto, si sigue todavía en España, creo que en España. Acá lo vamos a escuchar con un grupo que formaba con Agustín Roda, Francisco Martí, Gabriel Schubert y Tomoni Kubo, haciendo un tema que se llama Tema X. Todo el tiempo que pasó en la ducha, trato de sentir el tiempo en la cabeza. Ah. hubo en este último tiempo dos conflictos sindicales bastante importantes. Uno, el de la UTA con su paro, un paro que se dio masivamente en el interior, sobre todo en las ciudades grandes, y que en Buenos Aires fue muy importante en un sector, y hay otro sector, porque ahí volvemos al punto cero. El problema, en principio, es la burocracia, la de Fernández, y hay otro sector opositor, pero no menos burocrático, que en realidad boicoteó el paro. Sin embargo, de ese paro no vamos a hablar mucho porque estuvimos siguiendo algunas líneas para hablar, pero no hemos podido conseguir al menos por ahora nada. El otro paro tuvo mucha importancia, por lo menos aquí en la región, que es el de Asíndar. Y el compañero Alejandro, que siempre nos brinda su apoyo, aporte para entender lo que está pasando ahí, nos decía exactamente esto en la noche de anoche. Hola Juan, ¿cómo va? Buenas tardes y a toda la audiencia. Bueno, mira, con respecto a la situación acá en Villa, en Asíndar, con Rama 21, bueno, venimos de un contexto que muchos lo conocerán, ¿no? Que Rama 21 de la UON no tiene aumentos, no tiene paritarias, digamos, desde junio del año pasado. Nuestro sueldo está congelado desde junio del año pasado, con una pérdida adquisitiva en porcentaje, según el IPC, de 31,4%, ¿no? Bueno, en este contexto, Asíndar fue dando adelantos de suma fija desde fin de año pasado, principios de este, pero a fin de mes seguimos cobrando lo mismo que cobramos hace 10 meses atrás. Entonces, lo que los compañeros ya venían planteando y que nosotros venimos levantando desde la agrupación 6 de diciembre es que necesitamos un aumento de que vaya recibo de sueldo. Bueno, esto es lo que realmente a partir de marzo, abril, empiezan a plantearse más firmemente, ¿no? Porque quizá había una cierta expectativa que en abril o en marzo, que termina el periodo paritario, se solucione, pero evidentemente la UON a nivel nacional no está interesado en eso. Y bueno, se desató esta medida de fuerza que se vio impulsada y presionada desde todos los sectores, donde la directiva y la interna tuvieron que tomar cartas en el asunto, y a lo que ya se preveía o ya venían advirtiendo que la empresa iba a tratar de solucionar con una suma fija nuevamente, la presión hizo que se tenga que cerrar un aumento paritario o un aumento a recibo de sueldo de 26,4, que al ser no remunerativo estaría llegando al 30 y algo por ciento, ¿no? Muy, muy cercano al porcentaje del IPC, ¿no? Pero bueno, la verdad que para nosotros es un triunfo, marca una diferencia, y que lo importante de la lucha para conseguir esto, ¿no? El paro que se dio, las medidas de fuerza que se fueron dando, dieron como resultado que Asíndar tenga que sentarse a negociar y ceder ante la presión que había desde las bases, ¿no? El objetivo de la empresa, y está claramente demostrado, es el achique de planteles. Asíndar apunta a quedarse con 600, 700 operarios Rama 21, o sea, operarios de planta permanente, y unos 400, 500 operarios de empresas contratistas, ¿no? O sea, un total de 1.100, 1.200, cuando a fines del 2023 eran, en total seríamos entre 1.900 y 2.000. Y la chique se va dando de diferente manera, ¿no? En un principio se sacaron todos los contratados de planta permanente a través de jubilaciones, a través de retiros voluntarios, donde hay muchos que están caminando la empresa, caminando la planta, ofreciendo, hasta del mismo sindicato, hablan a los compañeros que les conviene irse, o algún despido encubierto, o sanciones que se van dando, presiones, y apunta a que, bueno, lo que se está dando, por ejemplo, hoy, que es la superposición de tareas, hoy hay muchos casos de empresas o de compañeros que van quedando afuera y otras empresas contratistas lo van suplantando, y esto el gremio lo sabe y no hace nada para frenarlo, ¿no? Eso hace que los mismos compañeros estén hoy muy, muy decepcionados y están en su casa viendo cómo su tarea lo está realizando otro, y son todas presiones que van sufriendo y que van sintiendo los compañeros, que lo empujan al final a un retiro. Y sumado a esto que muchos estamos endeudados, porque debéis una cosa, lo que te planteaba antes, con sueldos atrasados y con deudas que se van acumulando, entonces muchos ven esa salida entendiendo que es un plan para que el compañero se sienta acorralado y a veces aceptando un retiro para poder tapar deudas y bueno, y después ver cómo se acomoda, sabiendo que lo difícil que está hoy conseguir un trabajo. Ese es el plan de la empresa, de achicar compañeros, de mayor flexibilidad. No es diferente al plan que se están dando las multinacionales en el resto del país, aprovechando esta situación de recesión o esta situación donde las ventas han caído tanto, donde apretan para flexibilizar, donde sacan compañeros, ya sea por retiro voluntario, por jubilaciones. Bueno, desde la burocracia sindical local, obviamente que ellos tratan de sacar su rédito, ¿no? Hay posicionamiento que se van gestando, que se están, cosas que se están cocinando a nivel nacional y donde está la burocracia local quiere posicionarse y aprovechando todo esto también para posicionarse desde otro punto de vista o como una alternativa, una posible alternativa a lo que hoy está a la cabeza de la UOR, ¿no? Como también es muy conocido, porque se hizo público, la posible postulación, que al final no llegó, pero bueno, había varios carteles posicionando al secretario general de la UOR local, a González, como posible constituyente por una lista del peronismo, ¿no? Pero como te decía antes, esto fue algo que surgió bien desde abajo. La presión era insostenible porque ya los compañeros no soportaban más, no se aguantaban más estos sueldos miserables con los que estábamos viviendo. Basta, llegó el momento de rebelarse. Hay que rebelarse. Tenemos que rebelarnos ya. Tenemos que rebelarnos. Dios me proteja. Sua inveja, Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me proteja da sua inveja. Deus me defenda da sua macumba. Deus me salve da sua praga. Deus me ajude da sua raiva. Deus me imunize do seu veneno. Deus me poupe do seu fim. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Deus me acompanhe. Deus me ampare. Deus me levante. Deus me dê força. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre e guarde de você. Deus me perdoe por querer. Que Deus me livre. Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias, tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la realidad e iluminan el caos de nuestras vidas. Paul Auster. Es como una repetición. Da un poco de vergüenza cuando lo pensás, pero fíjate que ante determinados estímulos haces las mismas cosas una y otra vez. Igual que los perros y el asunto de la saliva, esa historia del tipo que les tocaba la campanita y los perros. Bueno, ya sabes a qué me refiero. La cuestión es que yo, y supongo que todos, hacemos lo mismo. Suena la campanita y ahí vamos. La cosa es que cuando empieza el invierno, cuando aparecen los primeros fríos, yo siempre me acuerdo del heladero de mi barrio, que tenía una heladería acá y otra en Italia, y entonces siempre vivía en verano. Bueno, qué sé yo, ahora ya no sé si decirlo así, si decir tenía, si afirmar tenía, justamente porque ahora ya no estoy tan seguro. Te cuento primero esta cuestión del heladero para que me entiendas. Arranca el frío y a mí me deprime bastante, así que me empiezo a sentir sin ganas de hacer nada, y en general trato de no hacer, así que al final, de tanto no hacer nada, me aburro. Entonces, a cada interlocutor que me pregunta cómo andás, le digo tirado con este frío de mierda, ¿viste? Y ahí nomás le cuento mi fantasía de vida, el heladero de mi barrio, de cuando yo era chico, que tenía dos heladerías, una acá y otra en algún lugar de Italia, y entonces cumplía con mi sueño de juventud, vivir siempre en verano. Desde el punto de vista comercial, la cosa parecía un buen negocio, incluso imprescindible, porque en aquellos tiempos a nadie se le ocurría comer helado en invierno, así que ¿qué ibas a hacer esos meses de frío acá en Argentina? De cualquier forma, a mí el punto de vista comercial no me interesaba casi nada en aquellos días de la infancia. Yo pensaba nada más que en el Tano, viviendo de remerita todo el año, la verdadera Dolce Vita. Resulta que ahora vienen y me cuentan que un tipo medio famoso, en un reportaje, había contado que en esos tiempos se contaba la fábula de que los heladeros tenían también una heladería en Italia. Así en plural me lo contaron. Yo lo mismo pregunté, mejor dicho, afirmé. Mirá qué casualidad, capaz que el tipo vivía en mi barrio. Pero no, en Gerli me dicen que vivía, lejísimos de mi barrio, tanto que no sé bien ni dónde queda, sospecho que cerca de Turdera o de Adrogué, en algún lugar así lejano. Pero no solo me dijo eso, me insiste, no, este señor no dice que en su barrio había un heladero que tenía también una heladería en Italia, dijo que en esos tiempos era como una leyenda que los padres sabían contar. Mira vos, así que una leyenda. Así que esto de los heladeros bien podría ser una leyenda que se repitiera para todas las heladerías a las que iban los niños. Puede ser que el cuentito fuera repetido a todos los niños de Caballito, de Flores, de Monte Grande, de Gerli. Aunque también puede ser que todos los heladeros... Pero no, eso es más difícil. Así que yo me quedé masticando el asunto y pensando en esto de las leyendas. No importa si se trata de heladeros, de la Llorona, de las casas con fantasmas o de los relatos relocos de la Santa Iglesia Católica. Me quedé pensando en que si tantas cosas que creemos que son verdad al final son leyendas, si es que estamos hechos de leyendas, puede que la realidad directamente ni exista, que las historias, los sueños, los amores... No, a ver, pará, pruebo decírtelo de otra forma porque vas a entender cualquier cosa. No estoy hablando de una especie de Matrix, no quiero decir eso. No te estoy diciendo que a lo mejor la realidad no exista de ninguna manera. Digo que puede que no exista cómo se la cuenta. O mejor todavía, digo que si no se la cuenta, ni vale la pena de ninguna manera que exista. Que exista sino más, digo, como una continuidad de hechos, como una secuencia aburrida de cosas que van sucediéndose una detrás de la otra, como un sencillo devenir en el que los heladeros son nada más que eso, nada más que heladeros que pasan los inviernos cagándose de frío, como cualquier mortal. Lo que acabamos de escuchar se llama El invierno de los heladeros. El que lo lee, que es también el autor de este hermoso texto, porque si bien es humorístico, desopilante, también termina siendo bastante profunda la reflexión, es Miguel Espinaco, nuestro amigo, colega, que nos ha acompañado en estos micrófonos más de una vez, hablando sobre todo de cuestiones áridas, de la economía, del carry trade, de ese tipo de cosas, pero que podríamos decir esta es su mejor versión. Yo creo que él debe pensar que sí, que esta es su mejor versión, como creador del podcast Cosas para Escuchar y bueno, de una página también que tiene que se llama Cosas para Leer, donde suele publicar este tipo de relatos cortitos que le gusta hacer. Miguel Espinaco viene a ser como el quinto Beatle para este programa. Exacto. Claro, algo no, así. Siempre nos da una mano, siempre apelamos a él. Cuando tenemos algún agujero, decimos, che, Miguel no quería aparecer. Le mandamos un gran abrazo, gran amigo. Seguramente, y esperemos que nos esté escuchando. Luchador de la vida. Fue miembro de la Comisión Interna del Banco Santa Fe en la resistencia contra la privatización que hizo Reutemann en su momento, trabajador estatal. Hincha y Colón, bueno, hincha durante Colón. Muchos años hizo un programa que se llamaba El Mango del Hacha en Santa Fe, y bueno, y es escritor, tiene varios libros publicados, una novela y varios, y ahora está pensando publicar un libro, así que bueno, de los escritores emergentes, por más que sea un viejo choto como nosotros. Yo me quedé pensando mientras volví a escuchar nuevamente el texto, que tiene mucho que ver incluso con la frase de Oster que ponemos al principio como presentación, esto de necesitamos que nos cuenten historias y contar historias también, y esto que Miguel termina diciendo de que si no se cuenta la vida, ¿qué sentido tiene si no se cuenta esas cosas, que sean verdad o que sean mentiras? No importa, porque si no el mundo termina siendo anodino, aburrido. Así que en ese mismo tren vamos a escuchar, para cerrar este segmento literario, uno último, que es como él mismo lo presenta, es un pequeño texto que plantea una nueva teogonía bastante desmoralizante. Así que vamos a escuchar y después cerramos con Magia Veneno de Catupe Cumacho. La verdad es que el mundo brotó de las dudosas artes de un dios olvidadizo. Los otros dioses le decían, mejor no te pongas a hacer un universo que es mucho trabajo, vos ya estás para jubilarte, le decían, mejor dejá. Estas conversaciones en general se truncaban cuando el dios se olvidaba de qué estaban hablando y hacía una pregunta o un comentario que no tenía nada que ver, así que al final los otros dioses se cansaron y dijeron, más sí, que lo haga, y lo dejaron hacer. Así que entonces el dios olvidadizo arrancó y le llevó todo el primer día a separar la luz de la oscuridad porque no se acordaba bien de cuál era una y de cuál era la otra. Fueron al final 6 largos días de vacilaciones y de trabajos arduos los que le llevó en total la creación. Así que se cansó mucho y tuvo que dedicarse al descanso que hoy, todavía hoy, ocupa plenamente sus desmemorias. Los mortales le rezan todo el tiempo para pedirle las cosas que olvidó prever en su universo, y él escucha los rezongos y se molesta y se pregunta de dónde será que viene todo ese barullo. Mañanas que fueron y ahora déjame sangrar. La Retaguardia. Un medio con agenda propia en el que vos podés ser protagonista. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. Lo que hay que entender es que si el dinero es un bien de intercambio indirecto, quiere decir que ustedes lo demandan porque sirve para comprar otros bienes. Por ejemplo, ustedes le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para con esos pesos comprar otros bienes. Pero lo utilizan. No sé si se acaban de dar cuenta que acabo de usar un formato a la Rothbard que acaba de destruir la teoría de la explotación. Ustedes le compran dinero a su empleador. Se acabó la teoría de la explotación. Digo, solo por plantear la discusión de una manera distinta hace que se termine con la teoría de la explotación. Salvo que los trabajadores estén explotando a los empresarios, ¿no? Pues son los que compran dinero a cambio de trabajo. Bueno, y en esta tarde de borrador definitivo nos damos algún gustito, como siempre, que es el de recibir amigos, que ya son casi columnistas. No sé qué dicen mis compañeros de equipo, ahí Liz y Juanjo. Sí, la verdad que lujo tenerlo a Hernán en esta tarde y obviamente esperamos sus reflexiones porque esto que acabamos de escuchar realmente nos llena de asombro. Creo que alguna vez leí 25.000 páginas, creo que fue lo que escribió Marx para El Capital. Quedaron destrozadas en 30 segundos, es una cosa increíble. Bueno, aclaremos que estamos hablando con Hernán Camarero, amigo de la casa, que es historiador, que es el motor de uno de los motores del Centro de Investigación de los Archivos de la Izquierda y del Movimiento Obrero, y que siempre es recibido porque siempre nos interesa su opinión y sus reflexiones. Entonces, buenas tardes, Hernán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis, Juanjo, Elizabeth. ¿Cómo están? Sí, ya me siento como de la casa, ¿no? Sí, ya. En cualquier momento te mandamos el cheque de tu participación, ¿viste? Nosotros somos claro. Gente generosa. Somos parte de la familia de Horror Definitivo. Exacto. Sí. No, un gusto. ¿Cómo es Liz, para que lo sepa? No, que es parte de la familia de Horror Definitivo. Ah, yo pensé que le iba a pasar el Mercado Pago. No, bueno. Ah, sí, eso después fuera del aire. No, hay que mandar la cuenta de Mercado Pago del CETI, que nos contaba Hernán sus dificultades económicas para soportar. Bueno, y yo te voy a dejar las manos de Juanjo Lazari, que siempre arranca estas cosas. Hoy es una excepción. No, me causa intriga saber qué opinás vos de esto que acabamos de escuchar de Milei. ¿Funciona así el capitalismo, de verdad? Bueno, obviamente no, pero bueno, no sé si hay que tomarlo en serio o tomarlo como una una humorada, ¿no? Vos decías, Juan, recién, efectivamente, ¿para qué tanto esfuerzo, ¿no? De no solo de Marx, porque ni siquiera Marx inventa la teoría de la teoría del valor, la teoría del plusvalor, la teoría de la explotación. En realidad, incluso viene de muchas décadas atrás, ¿no? Claro. Nace prácticamente con el desarrollo de la economía política, con esto está planteado nada en Smith, en Ricardo, en David Ricardo. Marx justamente le termina a dar una vuelta, ¿no? Continúa con esas elaboraciones y termina a dar la vuelta y fundamenta su teoría de la plusvalía, que es el origen de la ganancia capitalista, ¿no? Es decir, cómo precisamente el trabajador, al no disponer de ningún medio de producción, el trabajador, esto lo puede entender cualquiera que trabaja, ¿no? Con sus manos en una oficina, hace trabajo intelectual o trabajo manual. Si vos no disponés de un medio de producción, no sos propietario de una fábrica, de un taller, de una parcela de tierra, de un banco, de una sociedad comercial, es decir, no sos dueño de un medio de producción, en esta sociedad capitalista, desde hace 200, 300 años, ¿qué otro camino te queda sino ir al mercado y vender tu fuerza de trabajo? No tenés otro para poder precisamente reproducir tus condiciones de existencia, las tuyas, las de tu familia. Lo único que disponés es la venta de tu fuerza de trabajo. Es, en ese sentido, distinto a todos los modos de producción precapitalistas, ¿no? El feudalismo, la sociedad esclavista, en donde la coacción era extraeconómica, ¿no? Es decir, la sujeción, la dominación era impuesta. Aquí esa extracción adquiere un carácter libre, ¿no? Porque se supone que es un contrato entre individuos libres que negocia sus condiciones. En verdad no es libre, por eso está encubierta la explotación bajo el capitalismo, porque los trabajadores, ¿sí? La masa de trabajadores que se convierten en asalariados no disponen de otra alternativa que ir al mercado, salvo morirse de hambre, cosa que ningún individuo parece quiere hacer, y la única alternativa que tienen es vender su fuerza de trabajo. El capitalista compra esa fuerza de trabajo y a cambio le da un salario. En todo salario, no en algún salario sí, en otro, en todo salario está encubierto, está implícito el mecanismo de extracción de plusvalía, que consiste en que de esa jornada de trabajo solo es retribuida una parte. Y hay una jornada de trabajo excedente que es apropiada por el capitalismo. Esa plusvalía la termina realizando en el mercado. Entonces, bueno, esta explicación que termina de darle vuelta, insisto, Marx, a partir de largos estudios que hizo cuando él se radica en Inglaterra y se pasó cerca de 15 años estudiando en la biblioteca del British Museum, ¿no? La biblioteca yo tuve la oportunidad de visitarla, de verla, de estar en el pupitre donde Marx trabajó y se rompió las pestañas durante largos años, ¿no? Discutiendo, leyendo todo lo que existía sobre desarrollo, sobre economía política, la obra de David Ricardo, de Smith, etcétera, fundamenta una explicación del origen de la ganancia capitalista que 150 años después, 180 años después, ha sido todavía irrebatible. Es más, claro, los propios capitalistas, muchos de los grandes capitalistas, Soros y otros, han dicho que la explicación del origen de la ganancia capitalista es la que hizo Marx y sigue siendo indestructible, ¿no? Entonces, escucharlo a este personaje siniestro, maligno, bruto, esencialmente bruto, bruto, malo, todo, ¿no? Bueno, se nota que lo querés bastante. Feo, bruto y malo, ¿no? Sí, pero... Gnocchi Sportica TV. Además que más allá de ese elemento coercitivo que es el empeño que tienen los trabajadores en no querer morirse de hambre, qué tercos que son, pensaba que además esa venta, entre comillas, de la fuerza de trabajo se hace en condiciones cada vez más desfavorables con respecto a los trabajadores, porque... No estamos hablando de una situación donde el trabajador pueda negociar en igualdad de condiciones con la patronal, sino que estamos hablando que hay mínimos derechos, como la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones y demás, que se han logrado con sangre y con muerte de trabajadores y de luchadores, y que aún a pesar de eso, hoy en día se están cada vez recortando más. Sí, en un fenómeno cíclico tremendamente regresivo, efectivamente estamos volviendo a alguna de las condiciones que caracterizaron al capitalismo, a la extensión del capitalismo de fin del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX. Es lo que es lo que llevó a esta masa, ¿no?, de trabajadores explotados a precisamente, como estaban desguarnecidos en el proceso de venta de su fuerza de trabajo, a coaligarse, a unirse, porque la única fuerza del trabajador es la unidad y es la organización colectiva, siempre que sea una autoorganización libre, ¿no?, una autoorganización consciente, porque hemos tenido luego también un fenómeno que es muy interesante analizar, que el movimiento obrero se agrupó, se constituyó como movimiento obrero, pero luego vinieron fenómenos inesperados, ¿no?, que fue, por ejemplo, el fenómeno de la burocratización y, por lo tanto, la corrupción de esas organizaciones obreras, ¿no? Surgimiento de esta capa, esta casta que parasita a las organizaciones obreras y fabrica esta sucesión de derrotas de las que venimos. Entonces, efectivamente, Elizabeth, lo que vos decís, las condiciones hoy de venta a la fuerza de trabajo empeoran cada vez más, y no solamente en países del tercer mundo, países dependientes, semicoloniales, subjugados, subdesarrollados, como se lo quiera llamar, de América Latina, de Asia y África, sino en el propio primer mundo, ¿no?, en Estados Unidos, en Europa, porque efectivamente la burguesía aprendió mucho, ¿no?, aprendió mucho en estos 200 años, en el arte de la dominación, tuvo que hacer concesiones, y ahora se dispone a intentar liberarse de esas concesiones que ha hecho, ¿no? Y sobre todo, siempre con mucha claridad, acerca de que el enemigo, efectivamente, el enemigo fundamental es la organización obrera, ¿no? La autoorganización obrera. Ahora, ese es el enemigo. ¿Sí? Hernán, yo cuando hablaba, que coincido, ¿no?, vos decís, la burguesía ha aprendido mucho. ¿Qué ha pasado con nuestro sujeto, el movimiento obrero? Porque la burguesía ha aprendido mucho, pero bueno, Marx habla que la historia de la humanidad es la lucha de clases y lograr el aspecto consciente del movimiento. ¿Qué ha pasado con el movimiento obrero en esto, ¿no?, que parece en este momento como ausente? Y pasaron muchas cosas. Me pregunto. ¿Querés tres días? No hay problema. Sí, sí. No, y pasó una sucesión de derrotas, es una combinación de elementos, ¿no? Hubo una sucesión de derrotas y al mismo tiempo yo diría que hoy un estado de confusión muy, muy grande. Porque fíjate, Luis, que no se trata de una necesariamente de una debilidad estructural, porque muchas veces se habla de la crisis de la sociedad del trabajo, ¿no? Claro. En la desaparición de la clase obrera. Bueno, claro, depende, pero eso si se deja de tener una mirada global del planeta, porque efectivamente un repliegue, un retiro de la clase trabajadora en el sector industrial, por ejemplo, en Europa, en parte de Estados Unidos, incluso lo vemos también en América Latina, en Argentina, ¿no? Hubo un achicamiento del proletariado industrial, pero no es porque la desaparición del trabajo, sino en realidad porque un desplazamiento del trabajo, ¿no? Y hemos visto cómo a los capitalistas les han convenido producir en otros países que tenían tradicionalmente un desarrollo industrial mucho más leve. Y hoy vemos los grandes bastiones de la clase obrera en términos numéricos, están en países como India, Pakistán, o China, o Corea, donde obviamente las tasas de explotación son mucho más altas, porque no hay legislación laboral, porque no hay niveles de organización obrera que puedan impedirla. Entonces, en términos estructurales, la clase obrera sigue siendo una clase mayoritaria, ¿no? El proceso de proletarización incluso de otros sectores, por ejemplo, de las clases medias. Claro. Los médicos. ¿Cómo? Los médicos, por ejemplo. Los maestros. Los maestros, claro. Hace 100 años un docente, muy pocos docentes se veían como trabajadores. Claro. Y muy pocos estaban afiliados a sindicatos docentes. Hoy fenómeno de pauperización y proletarización de los docentes, que es una función que se ha, obviamente, a expandirse tanto el Estado, el sector servicios, los servicios. Hay una nueva masa también de trabajadores. La vieja concepción que Marx tenía de mediados del siglo XIX, de que el capitalismo iba hacia una polarización de las clases, ¿no? Porque iba a dejar un puñado de archimillonarios y otra masa de trabajadores que solo se veían con la posibilidad de su venta de fuerza de trabajo. Eso no se revirtió, en un sentido se confirmó. efectivamente es lo que estamos asistiendo. Entonces, la debilidad de los trabajadores no es por una debilidad en el sentido estructural, por su achicamiento o por su pérdida de centralidad en el proceso productivo. No, no es por eso. Es centralmente en el plano de la conciencia, de la organización, uno diría de la incluso de la claridad estratégica, ¿no? En donde ahí hay que empezar a, como filigrana, empezar a separar un término del otro. Hubo caminos, sobre todo que se usaron mucho en el siglo XX, que parecieron grandes avances y terminaron siendo finalmente trampas, ¿no? Una de ellas fue las concepciones populistas estatistas, ¿no? Que se creía que esos eran grandes victorias de la clase obrera y en realidad fueron victorias pírricas, ¿no? Porque duraron muy poco, fueron compromisos que surgieron sobre todo después del periodo de entreguerra, que fue un periodo de polarización de las clases muy grande, donde realmente la clase obrera estuvo a punto de hacerse del poder, de hacer revoluciones, hacerse del poder, después de la Revolución Rusa, y bueno, el keynesianismo, todas las ideologías estatistas tendieron a buscar esa fórmula de compromiso que el capital y las burguesías firmaron finalmente con agrado, más allá de que parecía que para ellos eran derrotas, fueron con agrado, porque ganaron una paz social que les permitió alejar a la clase obrera de su cuestionamiento al orden social, y esto lo estamos pagando hoy, ¿no? Con el capitalismo en el sentido de la conciencia, ¿no? Hoy cuesta mucho encontrar puntos de apoyo para pensar un movimiento obrero independiente, con una conciencia de clase, ¿no? De una concepción estratégica, sino más bien como mucho, uno festeja hoy que un trabajador tenga cierta conciencia colectiva. Que crea que por lo menos una organización obrera, un sindicato tiene que existir, ya con eso festejamos. Sí, que se reconozca, obrero, que se reconozca perteneciente. Yo agrego, porque me parece que tiene que ver con esto, que este proceso se está dando en una pérdida absoluta de todos los derechos, como decía Lid, básicamente porque hoy el 42% de los trabajadores argentinos están fuera de todo convenio, o sea, son... Exacto. Es como dijo Videla, no existen, no están. Exacto. Exactamente. Es decir, eso obviamente esto que decía Alice, está reforzando esta situación en que los trabajadores van como individuos al mercado a vender su fuerza de trabajo, ¿no? Van como individuos y la patronal dispone, impone las condiciones. No hay cargas sociales, no hay leyes laborales, no hay... y por lo tanto volvemos en ese sentido, ¿no? La rueda de la historia hacia atrás, a situaciones que queríamos ver superadas, como por ejemplo que no exista hoy una jornada de trabajo reconocida, ¿no? A través de mil y un mecanismos, extensión de la jornada, horas extra, etcétera. Las viejas banderas de las 8 horas, en buena medida quedó pulverizada. Como tantas otras. Y como tantas otras, exactamente. Bueno, ¿qué hacemos? Bien, si le parece... ¿Lloramos o reímos, Hernán? No, siempre hay que reflexionar sobre la realidad, no caer en una posición pesimista, en el sentido de que, a ver, el capitalismo no está ofreciendo una perspectiva realmente... que sea interesante para la humanidad, para las inmensas masas, para los trabajadores, el destino que nos ofrece el capitalismo es esto que estamos viviendo, es este infierno de desigualdad, de precariedad, de destrucción del medio ambiente, y encima hoy, como lo estamos viendo en los últimos años, incluso el surgimiento de estos fenómenos aberrantes de la extrema derecha, ¿no? que traen las ideas de xenofobia, fascistizantes. El capitalismo lo que puede ofrecer es esto. Está en manos de los explotados, de los oprimidos, buscar los caminos del reagrupamiento, del estudio, de la claridad y de diseñar otra vez. Esta es la imagen de la piedra de Sísifo, ¿no? Bueno, la piedra la volvemos a subir. El tema es cómo hacemos para que no vuelva a bajar la piedra. Para que no se caiga. Te voy a dejar una cosa para la segunda rueda porque tiene que ver con esto, que es... ¿Qué hacemos desde la izquierda frente a esto? Pero yo creo que

Esto evidencia una profunda crisis de representatividad en esto que se llama la democracia burguesa. Hernán, ¿podemos meternos en este tema? Sí, sí, evidentemente eso es uno de los elementos que está asignando las elecciones que fueron pasaron este domingo, que fueron en cuatro provincias: San Luis, Chaco, Salta y Jujuy, y ya se había expresado hace un mes aproximadamente en la elección de Santa Fe, ¿no? Ahí da la sensación de que habría que ver los casos particulares, son elecciones provinciales, siempre las elecciones provinciales generan un poco menos de atracción o interés que las elecciones de carácter nacional. Bueno, en general las elecciones ejecutivas siempre más que las legislativas, y las legislativas nacionales más que las legislativas provinciales. Pero incluso en estas elecciones provinciales, uno si las compara con elecciones provinciales de hace 2 años, el porcentaje fue menor. Así que está expresando de que puede estar expresando varias cosas. En general, un desgaste más general con el régimen político, eso está claro, la gente no ve respuestas, se van pasando los años y se van acumulando gestiones políticas de distinto signo. Ahora esta gestión inesperada, una derecha dura, una extrema derecha, anteriormente un kirchnerismo, peronismo muy devaluado, muy degradado, ¿no? En esa componente Alberto Cristina, antes otra gestión de derecha más moderada, antes el kirchnerismo, es decir, van pasando las variantes y las respuestas no llegan, y son una defraudación tras otra, ¿no? Y un clavo que termina sacando al otro, y va produciendo un desgaste muy, muy profundo, ¿no? Y posiblemente, no lo sabemos del todo, pero quizá la expectativa que había de un sector, quizá de jóvenes, hay que ver, también de trabajadores que incluso habían votado a Milei con expectativas hace 1 año y medio, es probable que esté marcando una defraudación en ese sentido, y que, bueno, ante un rechazo tan grande como el que expresó el voto a Milei, el voto contra la casta, bueno, en la defraudación de Milei sea de allí, no vaya a otra, una alternativa política tradicional de las castas, ¿no? Del viejo partido radical peronista, y entonces el voto en blanco directamente no irá a votar. Es probable que estemos asistiendo a este fenómeno. Claro, una de las cosas que me parece que salta a la vista, uno es lo que dice Luis, la baja cantidad de gente que fue a votar, que es un fenómeno que se viene repitiendo elección tras elección en el último tiempo. Todas han ido incrementando ese abstencionismo. Pero por otro lado está la magra producción del peronismo, del PJ, digamos, es casi como un certificado de semidefunción, porque en realidad ha sacado porcentajes que, aún yendo junto, aún unificándose el peronismo, no le daría para ganar, y eso es un elemento, me parece, a tener en cuenta. Sí, es un elemento llamativo, ¿no? Efectivamente, parecería haber un nivel de desgaste importante el peronismo, una pérdida de representatividad muy fuerte, ¿no? El peronismo está muy, muy, muy desorbitado, muy, muy fragmentado, muy dividido, muy no alcanza hoy a divisarse como un proceso de reorganización que presenta alguna alternativa superadora. El kirchnerismo finalmente sigue siendo, no a escala de todo el país, pero sí al menos en Buenos Aires, en algunos distritos, la alternativa dominante, pero hay mucho antiperonismo antikirchnerista, ¿no? Entonces la fragmentación es muy fuerte, el fracaso del kirchnerismo ha sido muy, muy contundente, y entonces hay un impas muy grande. El escenario está como muy abierto, ¿no? A su vez asistimos, habrán visto, y es lo que ocupa la tapa de los diarios, en relación a la próxima elección en Capital, que va a ser importante el domingo, a su vez a una gran fragmentación en el campo de la derecha. Claro. Dicho de otro modo, el mileísmo, el libertarianismo se está mostrando como una alternativa de reconstrucción de una derecha en clave mucho más dura, pero lo tiene que hacer a expensa de la vieja derecha más tradicional del macrismo, ¿no? Y está la disputa por ese espacio, que parece ser bastante, bastante sangrienta, ¿no? Y a la cual no la tiene ganado. Yo te quería agregar una cosa, porque uno, viste, siempre encuentra los análisis, y el aumento de la derecha, pero bueno, lo que está expresando es el reagrupamiento, en cierto aspecto, es el reagrupamiento o la ruptura de la vieja derecha argentina que siempre tiene un peso histórico importante, los partidos demócratas progresistas, la UCD en su momento. O sea, no es que venimos de una de un momento donde la derecha no ha tenido peso en la Argentina. Además, ha tenido 30, 35% de caudal electoral, casi históricamente. Sí, es cierto, ha habido partidos de derecha, pero igual tiene una cierta cuota de novedad. Lo de, sí, obviamente. El arianismo es un fenómeno, nunca se había dado un fenómeno así, o sea, arrancó en las primeras elecciones del 2023, antes del balotaje, arrancó con un piso del 30, para una variante de derecha tan tan dura, era bastante inédito, porque es cierto que vos mencionás fenómenos. La UCD tuvo su pico en el 85-87, pero estaba en torno al 10%, una cosa así. La democracia progresista es un fenómeno más provincial, santafesino. No había un gran partido. Si uno recorre, echa la mirada a América Latina, ahí ve derechas muy competitivas. Qué sé yo, en Chile era el 50%, la derecha gobernante, ¿no? Acá no hemos llegado a tener. Es un fenómeno todavía relativamente nuevo. Lo fue con el macrismo, pero la verdad que el macrismo de hace 10 años, 15 años, era una derecha un poco más light. ¿Se acuerdan que no? Macri era un bebé de pecho al lado de esto. Y sí, no había salido del closet todavía. Macri se declaraba más bien socialista. Cuando preguntaban quién era su ídolo, decía Arturo Frondizi. Era un desarrollista. Y hoy se presenta mucho, muy desfachatadamente como un liberal, ¿no? Bueno, un poco disputeándole a Milei, diciendo, bueno, yo quise hacer esto, pero no encontré margen. Con esto quiere decir que no subestimemos que efectivamente hubo un cierto giro a la derecha, ¿no? En la opinión pública, en el electorado, y algo expresa las altas votaciones que tienen, que tiene el fenómeno libertario o incluso un partido de derecha consolidado como es el PRO. Bueno, hoy está medio en división. Sí, bueno, en las elecciones provinciales hizo bastante agua, ¿no? Sí, vos decís los libertarios. Claro. El PRO. El PRO. Sí, el PRO está más golpeado, pero bueno, de conjunto es un momento en el cual variantes de derecha, extrema derecha, derecha o centro derecha, todas las variantes, están reuniendo una cantidad de votos que es importante, ¿no? Dicho de otro modo, ¿quién capitaliza la crisis del peronismo? Que Juan antes decía, ¿no? Claro. Sí, es interesante igual que uno ve estos procesos y después también ve como que dentro del gobierno mismo son medio una bolsa de gatos. No sé si fue en San Luis, por ejemplo, que La Libertad Avanza fue en dos listas separadas. Una era Viva la Libertad Carajo y la otra no sé si era Tercera Posición, tercera algo posición. Así que incluso hasta es llamativo el nombre. Lo cual da de pensar esto, más un montón de cosas que uno ve dentro del propio gobierno, que también el gobierno emula una especie de fortaleza que no es tal, de alguna manera sobreactúa una fortaleza, incluso hasta en su aspecto represivo, ¿no? Sobreactúa el control de la calle, etcétera, y que pareciera que se sostiene porque del otro lado no hay nada, ¿no? Estaban hablando de la crisis del régimen y habrá que ver también del otro lado, del lado real de los trabajadores y demás, ¿qué hay para ponerle frente? Y yo quiero agregar un dato que me parece interesante a esta altura, que en esa fragmentación, en esa pelea dentro de la derecha, está lo de la ficha limpia, que fue realmente una maniobra del gobierno en contra del PRO, de la candidata del PRO, porque en realidad la que terminaba poniendo la cara ahí era los Penatos. Digo, todo eso está pasando dentro de ese arco de derecha que opino como gobernante, es un fenómeno que está en desarrollo y es nuevo. Sí, sí, y excede a Argentina, es un fenómeno en toda América Latina y en el mundo, está ahí fortalecimiento. Pero esto que decía Lisa es interesante, yo coincido, y me sentí durante algún tiempo medio solo de decir, yo la verdad que creo que hay una especie de corrimiento, fortalecimiento por derecha, pero realmente esta experiencia libertaria yo la veo todavía muy endeble. La veo endeble en el sentido que no le veo consistencia, veo que a pesar de que han logrado aparentemente calibrar las variables económicas, sobre todo el tema de la inflación, está todo realmente atado con alambre. Esto es un plan todavía muy insostenible. Bueno, no sé si habrán visto la nota que yo, la última nota de opinión de que hice en Tiempo Argentino hace dos domingos, iba por ese lado. Realmente hace agua por todos lados. Esto es un arreglo construido de manera muy precaria. Acá hay una inflación reprimida, acá hay un atraso cambiario, acá todo se sostiene con la guita que vino de los 20.000 palos verdes que trajo el fondo, la ayuda de los yanquis, anteriormente el blanqueo, ahora otro intento de blanqueo. Bueno, son todos mecanismos que no están mostrando que realmente hay un capitalismo reorganizado, que goza de la plena confianza de la burguesía, que se dispone a invertir, a tener un programa de desarrollo en el corto, en el mediano, largo. No, nada. Me parece que es un gobierno que todavía tiene que demostrar que va a poder construir una posición verdaderamente hegemónica, ¿no? Con un programa claro, a largo plazo. No lo veo. Sus representantes son tan débiles como Karina Milei liderando el proceso de organización del Partido Libertario. Eso sí es indicativo, ¿no? Mientras vos hablabas, yo me imaginaba en medio del Titanic tratando con la mano tapar el agujero que hizo el iceberg. Porque da un poco esa impresión. Ahora, si uno se pone a pensar, en este último tiempo, y no solamente en el gobierno libertario, se comieron los 45 mil millones de dólares del préstamo anterior. Se comieron el blanqueo, porque el blanqueo que fue exitoso hace 6 meses, 8 meses, 10 meses. Ese también desapareció. Se comieron toda la cantidad de dólares que, al no haber ningún tipo de importaciones, está absolutamente parado, también desapareció. Ahora, ¿qué va a pasar con este último préstamo? Y va a pasar lo mismo. Exactamente. Va a pasar lo mismo. Fíjate un dato, hay incluso datos que uno... Yo ni siquiera en la nota puse un dato que sobre el cual... la diferencia, los dólares que se está gastando la clase media, media alta o clase alta en el exterior, el saldo negativo, el rojo, son 10 mil millones de dólares. Claro. Hasta por ese dato. O sea, el plan es insostenible por donde se lo vea. No estamos ante un plan como el de la convertibilidad, que tenía otras variables de sustentabilidad. Yo creo que ni siquiera como el plan, como la plata dulce a partir de hoy. Me parece que es un plan muy corto. Y entonces, ¿qué quiero decir? Quizás estamos hablando acá dentro de un año y la realidad para mí va a ser muy distinta. Quiero decir, al menos distinta que con esta administración ultraderechista libertaria, para mí es probable que va más desgastada de lo que creamos. Lo cual no soluciona necesariamente los problemas, ¿no? Pero Hernán, es muy interesante lo que decís. Ahora, uno que está obsesionado con estas cosas piensa, bueno, ¿y el rol de la izquierda en todo esto? Porque, más allá de las críticas y eso, el Frente de Izquierda hizo una muy buena elección en Jujuy, más allá de los porcentajes, muy pobre. Lo de Salta fue vergonzoso, cuatro listas, que entre las cuatro listas sumaban el 12%. Bueno, pero eso quizás entra dentro del análisis. Pero, desde la izquierda, ¿qué proponer? Yo pensaba cuando vos nos contabas en la primera parte esta cuestión de la explicación de la pluralía y esta... ¿Por qué la izquierda no está explicando esto? La verdad, lo digo sinceramente, siempre es una gran duda de mi parte. Y bueno, sí, ese es uno de los problemas, ¿no? Uno de los problemas, efectivamente. Fíjate que el fenómeno de las explicaciones ideológicas al final no vinieron por el lado de la izquierda, sino vinieron por el lado de la derecha, ¿no? Claro, exactamente. Fue Milei el que habló de... contra la casta. Sí, y no, más aún, habló del capitalismo, reivindicó el capitalismo, y habló de socialismo, ¿no? De los zurdos, el combate al comunismo, ¿no? Planteó, de modo que, entonces, al final sí había margen, ¿no? Para plantear cuestiones que iban más allá de lo cotidiano, de las cosas más reivindicativas, más, ¿no? Y que había posibilidad de una... del despliegue de las grandes discusiones, incluso de nivel teórico. Milei lo plantea desde la aberración teórica, ¿no? Pero bueno... Sí, un vuelo casi gallináceo lo de Milei. ¿Cómo? Un vuelo casi gallináceo lo de Miguel. Claro, ya lo que dice boludez más boludez, pero bueno, pero aparece como real si alguien no le contesta y se para. Y es probable que la izquierda tenga que hacer una vuelta sobre por ejemplo, rescatar el lugar de la propaganda. rescatar bueno, el lugar de la propaganda, ¿no? Que siempre está puesto como algo despectivo, ¿no? Por ahí a la izquierda le esté sobrando mucha agitación, le esté faltando más propaganda, ¿no? Porque además hacerse cargo de que ciertas banderas de la izquierda o símbolos de la izquierda han quedado muy desprestigiados, lógicamente, por lo que ocurrió, por todo lo que sabemos que ocurrió con los regímenes de, claro, de Europa del Este, el de la Unión Soviética. Entonces, hoy no alcanza con agitar un par de ideas, hay que explicar lo que la gente te dice, la gente normal te dice, bueno, pero esto fracasó. Claro. Para explicar lo que fue el fracaso de las experiencias del socialismo real, bueno, no alcanza con agitar dos o tres ideas, ¿no? Falta muchas ideas. No muchas ideas para poco, que era el concepto viejo de propaganda. Quizá ahora, con la revolución, además que nos dan el uso de las redes, ¿no? Con las nuevas formas de comunicación, quizá no sean muchas ideas para poco, sino muchas ideas para muchos. Yo creo que Milei demostró eso, ¿no? A partir del uso de cierta. Bueno, pero yo discúlpame con la confianza que tengo, pero a veces yo veo en la izquierda, digo, uno siguiendo y leyendo Volante y artículos, esa agitación es profundamente electoral, es para presentar personajes electorales, que a mí no me parece mal, yo te aclaro, no me parece mal, el problema es el guión, siempre digo. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, y además que con eso solo no alcanza. Eso. Claro. Sí, sí, ver, una política. Venía, a ver, en el diálogo. Veía la presentación de Miriam Merlo en la Feria del Libro. Miriam Merlo, yo la considero una tipa brillante. Ahora, siempre pienso, pero ese guión es lo que dice, es si apunta a este problema que estamos charlando nosotros, ¿no? Y a la apertura también en general de la izquierda, de la apertura de poder incorporar pensamientos distintos de gente que está pensando realmente. Sí, sí. No, totalmente. No, incluso hablar desde el programa, desde el programa del socialismo, ¿no? Claro. Esa es la función de la izquierda. No es solamente canalizar algunas luchas reivindicativas o sino hablar desde el programa, además de las grandes ideas, pararse, hablar como marxista, como socialista, como comunista. Efectivamente, agitación electoral tiene que hacerse, pero bueno, además no solo hablar, ¿no? No solo también hablar del programa, es una combinación de repertorios de acción y de organización el que tiene que desplegar, porque al mismo tiempo que hace esto, la izquierda tiene que estar en las luchas, tiene que no olvidarse de ese aspecto, ¿no? Que creo que en general está presente, pero tiene que evitar la fragmentación, tiene que evitar la cultura de aparato, el excesivo patriotismo de pequeño partido, tiene que pensar desde otro lugar, ¿no? Tener menos concepciones sustituistas. Bueno, algunos de los viejos problemas que siguen planteados. Te vuelvo a hacer una... Te voy a hacer la pregunta que le hice a Ismael Jalil, que es un hombre de izquierda, defensor de los derechos humanos de la semana. Cuando uno intenta entrar en ese mundo de la izquierda, en este debate y en este de tratar de aportar, ¿vos te sentís con contenido? O sea, ¿sentís que alguien te da bola para esto? Y más o menos, no, probablemente. Esa es la pregunta incómoda, no sé, pero. No, lo que pasa es que al mismo tiempo, siempre me pasa eso de. Yo no tengo militancia en ninguna organización política, aunque hago una militancia izquierda, ¿no? Porque construir y sostener el CETI y ustedes con el programa son formas de militancia, de intervenir, ¿no? Porque uno interviene, habla, pone la palabra para convencer, para explicar, para también para hacer una prédica anticapitalista y por lo tanto también para hacer una prédica por el socialismo, por el comunismo. Pero bueno, luego las urgencias de la vida de los partidos es otra, ¿no? Y sí, cuesta construir esos vasos comunicantes. Pero bueno, sí, no queda otra que seguir buscando que sí. Y usted de las bolas diciendo, che, loco, a ver si de alguna abren las puertas y podemos discutir y debatir entre todos. Por algo creo que somos más los que nos consideramos de izquierda y estamos por fuera de las organizaciones que los que están en las propias organizaciones. Sí, eso también pasa, pero bueno, las organizaciones, yo también eso lo tengo claro, ¿no? los procesos de transformación, los procesos de cambio, de revolución, se hace con un instrumento político y hay que pensar, no queda otra. Yo sigo creyendo que tiene que haber partidos concebidos para de otro modo, pero también son valiosos los compañeros que están hoy en esos partidos, y bueno, se trata de seguir manteniendo el diálogo. Yo tengo ese diálogo, qué sé yo, me escuchan, pero yo los escucho, pero bueno, y así somos muchos, pero falta una síntesis nueva, ¿no? Falta una propuesta nueva que provoque un regrupamiento de todos los que tenemos más o menos las mismas posiciones, y para eso hace falta cambiar unas cuantas cosas. No, exactamente, eso no te, esta opinión, que es un debate, no significa una estigmatización de nada, sino no, al contrario, claro, reivindicar, ¿no? Esforzados militantes de la parte de izquierda, pero también, como dice Juanjo, de quienes desde la izquierda hacemos pequeñas cosas, chiquititas, ¿no? Sí, pero, sí, está lleno. Pero es impresionante, digo, no, en todos los terrenos. Lo podemos, ¿Vos lo tendrás a partir de tu organización? Nosotros lo tenemos a partir de nuestro pequeño espacio, de hablar con gente interesante que piensa, que aporta, que dice. Y uno a veces tiene la sensación como eso entra en un embudo de la nada. Sí, sí, hay falta más comunicación, ¿no? Falta más comunicación entre todas esas expresiones de, uno diría, de las izquierdas partidarias y de las izquierdas sociales, las izquierdas culturales, las izquierdas intelectuales, las izquierdas sindicales. También hay mucho activismo sindical de izquierda que está afuera. Bueno, el arte es tratar de no ser sectarios ninguno de nosotros en ninguno de los campos y tratar de pugnar por un reagrupamiento, ¿no? Un reagrupamiento que sea sobre las bases más sanas y más programáticamente más claras. Bueno, pero voy a ser malo. Pero la manija de eso la tienen las organizaciones en cierto momento. Hoy. Y sí. ¿No? Porque nosotros podemos charlar de esto. Es casi un anhelo. No, entonces uno puede decir, pero la manija, la puerta de entrada la tienen las organizaciones y también pensar un poco en esta cuestión que estamos charlando nosotros. Cosa que a veces es muy difícil. Hernán, ha sido un gustazo hablar con vos. Seguiríamos toda la tarde, pero te voy a decir una genialidad que se me acaba de ocurrir. El tiempo en radio es tirano. El tiempo es tirano. ¡Qué hija de puta! La seguimos en otra oportunidad. No va a cortar el Juanjo Lazar. ¡Qué hija de puta! Así, seguramente te convocaremos y vos con tu amabilidad de siempre nos vas a decir que sí, porque realmente, mirá que nos has aguantado cosas en estos días, en estos tiempos. Siempre un gusto, Hernán, hablar con vos. Te despedimos con la renga, Hernán. ¿Te gusta la renga? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a la renga. Nos vamos con la renga. El final es de donde partí. Fíjate qué sintomático. El final es de donde partí. Chao, chao, Hernán. Chao, chao. Para saborear esta vuelta, la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria, y con el frío de un reino las almas congelar. Cuánta verdad, cuánta mentira y cuántas palabras, y todo este motor para devastar tu inconsciente. ¿Y en qué lugar habrá consuelo para mi locura? Esta ironía, ¿con qué se cura? Si el final es en donde partí, esta vuelta. La verdad, la mentira y la mueca de tu ingenuidad. ¿Cuántas palabras se disputan el poder y la gloria? ¿Y cuántas vidas se pierden en el frío de un reino mortal? Loco de pensar, queriendo entrar en razón, y el corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. ¿Y a dónde voy? Siempre voy a buscar lo que es mío, aunque el planeta termina en un círculo y el final es en donde partí. No llores más, dame la mano, contame tu suerte. Esta manera quizá no sea la muerte, a que nos logre apagar el dolor. Déjalo abajo. Bien, y ahí con el fondo. No sé si se escuchó mi grito que le pedía a Nacho que nos dejara sonando. Para que los oyentes, las órdenes por chicharra. Los oyentes sepan quién es el sargento de este programa. Claro. Sí, señoría. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero muy interesante la nota que acabamos de tener con Hernán. Siempre nos ayuda a pensar un montón de cosas. Y cuando empezamos este programa llegaba una noticia que, bueno, va a ser revuelo en las redes. La muerte, seguro, de Pietro Mujica. Indudablemente, seguro, es un personaje y es alguien del quien hablar. A mi entender, Pepe Mujica murió hace 30 años, por lo menos, cuando decidió pisotear las banderas que él mismo había levantado en su momento, que lo llevaron a la cárcel, que lo convirtieron a él y a un grupo de compañeros en el terror de la burguesía, para pasar a ser una especie de gerenciador de la propia burguesía. Pero bueno, sé que con esto no gano amigo y seguramente me expondré alguna cachetada, pero es lo que siento de la muerte de un personaje que obviamente no me pone contento que muera el Pepe. Por supuesto que no, eso no significa las diferencias políticas. Me acuerdo un hecho, lo de Pepe Mujica en el ataque a los defensores del medio ambiente de Uruguay con el tema de Argentina, con el tema de las pasteras. Claro. Sobre el río Uruguay, ahí frente a Gualeguaychú. Bueno, podríamos hablar la semana que viene con alguno de nuestros tantos amigos uruguayos. A ver qué mirada tienen del Pepe Mujica, ¿no? Porque bueno, pues nosotros estamos acá, entonces tampoco vivimos la diaria en Uruguay. Así es. Bien, hecha la mención de la muerte del Pepe Mujica. La del estribo la queda a ustedes, Elizabeth Moretti. Yo había estado viendo ahí hace un ratito, ¿no? Estas cosas que circulan por redes sociales, que a partir de la campaña que muy inteligentemente se hizo por el boom que fue y sigue siendo El Eternauta, la serie, en búsqueda de los posibles nietos o nietas de Germán Oesterheld, la organización Abuelas de Plaza de Mayo multiplicó las denuncias en estos últimos días de personas que buscan su identidad, de personas que conocen a otras personas que buscan su identidad, lo cual nos pone nuevamente en esto. Yo hoy lo pensaba, incluso no sé a partir de qué, y me venía a la mente esto de que, bueno, la desaparición es un crimen que se sigue repitiendo porque hay hijos de esos desaparecidos que no saben que son hijos de esos desaparecidos, hay nietos de esos desaparecidos, porque estas personas de 40 y pico de años probablemente ya tengan hijos que siguen no teniendo acceso al derecho a su identidad, y esto pone de relieve lo terrible que sigue siendo la dictadura militar argentina y la importancia de seguir peleando por memoria, verdad y justicia y por la apertura de los archivos del 73 al 83. Exactamente, algo que fue negado sistemáticamente por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos. Bueno, en la famosa década ganada fue cerrado, eso está cerrado con cuatro llaves. Y el otro hecho importante para destacar, Liz, que vos lo nombrás al principio, es que qué cosa que este hecho cultural, artístico, más allá de la opinión que uno tenga, ha puesto nuevamente, parece una rueda como que siempre vuelve, ¿no? Sí, yo había leído. El propio Darín, en un reportaje, dijo que se sentía muy contento, que sí, se sextuplicaron las consultas a abuelas sobre la búsqueda de identidad, sobre ADN, sobre posibilidades. Bueno, ojalá que encontremos mucho más. Eso pone de relieve que siempre hay que seguir hablando de los 30.000 desaparecidos. Así como nosotros decimos, no dejamos de hablar de Palestina, no hay que dejar de hablar nunca de que en este país hubo 30.000 desaparecidos. Y estamos... lo puente que tiene eso con la realidad. Sí, y estamos justamente en la radio que hace un culto de eso. Exactamente. Así que bueno. De transmitir los juicios, así que nuevamente escuche la retaguardia. Escuche la programación de la retaguardia, escuche la transmisión de los juicios. Bueno, es mantener la memoria. Sí, señor. Y así pasaron estos 120 minutos que yo les había prometido al comienzo que iban a tener de todo. No tuvieron de todo, pero casi. Tuvieron bastante. Espero que los hayan disfrutado escuchándolo, tanto como nosotros haciéndolo. Y será hasta el martes que viene. Nos vamos con una de las mejorcitas bandas, una de las que más me gusta, la banda de Mark Knopfler. Qué feo cuando pone ese diminutivo, las mejorcitas. Suena como que... ¿Por qué es cariñoso? Más o menos. Pues, discúlpeme, Liz, como ustedes son pareja, ¿a usted le dice usted la mejorcita? Y la verdad que si me lo dice, le quemo la milanesa. Buena esa, se lo... Dire Street para el final, hasta el martes que viene. Nacho, muchas gracias por todo. Chao, chao.